Esta es una historia que se repite muchas veces y que la verdad es que uno también pone parte de lo de uno en cada historia que escribe. Y se llama Apuro Ñeque. Conozco a muchas mujeres que trabajan sol a sol para ganarle al dolor formando a otros seres. Bueno que usted se entere mirando a su alrededor cómo se surca el amor con coraje y gallardía en una sociedad fría que ha perdido la razón. Gracias.